Esta es La Llamada de Medianoche. Estimados amigos oyentes, nos encontramos en este nuevo programa de preguntas y respuestas de Llamada de Medianoche. En esta oportunidad con algunas interrogantes más que interesantes. ¿Cuáles son, Silvia? La primera, Rodrigo, es ¿cómo puede el más pequeño en el reino de los cielos ser más grande que Juan el Bautista? En segundo lugar, ¿por qué será que Cristo reinará con vara de hierro? Sin lugar a dudas que aprenderemos muchísimo a través de aquellos hermanos que dedicaron su tiempo para poder responder a estas preguntas. Hoy Jorge nos las entrega para que cada uno pueda escucharlas. Vamos a la primera pausa musical. Cada día siento cómo me proteges. Me abandono por completo a ti, Señor. Me guía, sé que no voy a perderme. Iluminas con tu luz mi corazón. Si a ti clamo, sé que me escucharás. En mi angustia tú me sustentarás. Seguro estoy bajo tu abrigo, no temeré. Estoy contigo y aunque el viento sople fuerte confiaré. Quiero habitar bajo tus alas, saber que siempre me acompañas y aunque el viento sople fuerte confiaré. Cada día siento como me proteges. Me abandono por completo a ti, Señor. Tú me guías, sé que no voy a perderme. Iluminas con tu luz mi corazón. Si a ti clamo, sé que me escucharás. En mi angustia tú me sustentarás. Seguro estoy bajo tu abrigo, no temeré si estoy contigo. Y aunque el viento sople fuerte confiaré. Quiero habitar bajo tus alas, saber que siempre me acompañas. Y aunque el viento sople fuerte confiaré. Aunque el viento sople fuerte, confiaré. Quiero habitar bajo tus alas, aunque siempre me acompañas. Jorge, la primera pregunta que tenemos para hoy es: ¿cómo puede el más pequeño en el reino de los cielos ser más grande que Juan el Bautista? ¿Cómo explicas la declaración sobre Juan el Bautista en Mateo 11:11? Allí el Señor Jesús dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Hay cuatro razones por las cuales Juan el Bautista es el más grande de los profetas. Él es el único profeta cuya venida fue anunciada por otro profeta. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo al Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todos estos pasajes están incluidos en la palabra de Dios. Él también es el más grande de los profetas porque para esto Dios lo había llamado. Era inherente al llamado de Dios. En Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios. Dios hizo de él aquello a lo cual había sido llamado. Grande delante del Señor. Él es el más grande de los profetas porque fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y nació inmediatamente antes de la venida del Mesías. Él pudo prepararle el camino, y por eso es llamado profeta del Altísimo. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, dice Lucas 1.76. Juan el Bautista vivió en el umbral entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él experimentó el cumplimiento de la primera venida de Jesucristo, que si bien había sido anunciada por los otros profetas bíblicos, estos no lo habían experimentado. Esta misión única y directa no le fue otorgada a ningún otro profeta de la Biblia. Por eso el Señor Jesús dice de él, Él es más que un profeta. Al mismo tiempo, sin embargo, Juan también es el más pequeño en el reino de los cielos. Eso tiene las siguientes cuatro razones. El Evangelio del reino de Dios es más grande que la ley y los profetas. El Señor Jesús dice que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. En Juan 1:14-18 leemos de la sublime grandeza de la gracia en Jesucristo, la cual es muy superior a la ley de Moisés. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, «Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo». Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan el Bautista aún se encontraba completamente bajo la ley de Moisés. Los creyentes neotestamentarios, de lo contrario, se encuentran bajo la gracia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Romanos 6:14. En el tiempo de la gracia, hasta la segunda venida de Jesús, el reino de Dios es gobernado desde el cielo. Es un tiempo en el cual toda persona de toda nación puede ser salva, sin precondiciones, sin tener que pertenecer a un pueblo determinado, tan solo por gracia y por invocar el nombre de Jesús. Nunca antes existió una dispensación en la cual Dios se diera a conocer de esta forma. Fue el apóstol Pablo a quien le fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, le decía Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, texto 28. La iglesia compuesta por judíos y gentiles también es descrita como el cuerpo de Cristo, siendo Jesús la cabeza. Vosotros pues el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, así como Cristo es cabeza de la iglesia, dice Efesios 5:23. Ese es un hecho maravilloso, que no les era dado a los creyentes del antiguo pacto. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de gracia, en el cual a los creyentes de la Iglesia de Jesucristo les son dadas las bendiciones espirituales más sublimes. Dice Efesios 1:3, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Los creyentes del Antiguo Testamento, entre los cuales también contaba Juan el Bautista, no conocían estas sublimes bendiciones espirituales. Como también el más pequeño en el reino de Dios puede recibir todas estas bendiciones, consecuentemente es más grande que Juan el Bautista, quien aún pertenecía al antiguo pacto. ¿Qué les parece si vamos a una pausa musical y enseguida regresamos? Thank you. cambiando la temática de las preguntas, ¿por qué será que Cristo reinará con vara de hierro? En Apocalipsis 2:27 dice, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Por qué habrá de gobernar con vara de hierro durante el reino del milenio? El reino de Dios, es decir, su dominio, tiene que manifestarse. Desde el primer pecado ha reinado el diablo en la tierra. Él es el Dios de este siglo, dice 2 Corintios 4:4. Por su caída en el pecado, el hombre cedió al diablo el dominio que Dios le había conferido sobre la tierra. Ahora el mundo entero está bajo el maligno. Las consecuencias son asesinato y homicidio, odio y guerra, mutilación y destrucción, envidia y celos, esclavización y opresión, relaciones rotas y personas destruidas, enfermedad y muerte. Este es el dominio del pecado. La consecuencia de la mentira de Satanás, frutos de la desobediencia del ser humano, son horror sin fin. Ahora ha venido Cristo, el Hijo de Dios, quien destruyó el dominio del diablo. Por eso el dominio de Jesucristo debe hacerse manifiesto también en la tierra, el área que ha sido la región del dominio de Satanás. El dominio de Dios tiene que hacerse manifiesto, visible y tangiblemente. Es un dominio por cetro de hierro. Eso significa un dominio de incorruptibilidad, de verdad y justicia. Isaías 60:18 dice al respecto, «Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza». La consecuencia de este dominio de Dios será tranquilidad y seguridad, gozo y júbilo, justicia y derecho, verdad y luz, consuelo y perdón, salvación y vida, y aún bendición y plenitud. Con eso se cumplirá la oración que nos enseñó el Señor Jesús, cuando decimos: vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Queridos oyentes, ha llegado el tiempo de despedirnos. Deseamos que haya pasado un buen tiempo escuchando las respuestas a interrogantes de nuestros amigos. La invitación queda pendiente para nuestro próximo programa, en el cual continuaremos compartiendo con ustedes más preguntas y respuestas. Queremos recordarles nuestros datos para que se contacten con nosotros. Llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por correo electrónico pueden dirigir sus preguntas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com. Fue un gusto compartir este programa con ustedes. Que Dios les bendiga.